Pienso que la soledad es súper importante, yo la disfruto. Creo que aunque uno esté en pareja, necesitas tener tus momentos solos y además, para estar primero bien en pareja, hay que estar primero bien por uno mismo. Aunque ahora llevo un bebé en la panza y ya no me siento más sola. Les mando un beso enorme. Ni se te ocurra contarlo. Por Mitre. A veces pienso que estoy perdido, amor, que no tengo corazón. Y a veces pienso en abandonarte, amor, pero no es la solución. Quiero quedarme para saber. Quiero quedarme para entender. Si todo lo que busco es amor, todo lo que quiero vivir, tienes cosas que me hacen bien y cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que busco es amor, todo lo que quiero vivir, tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. 37 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Estás escuchando Ni se te ocurra contarlo por Radio Mitre. A veces pienso si estoy confundido, amor. Todo está en vos, dice Abel Pintos. Y hace un ratito pensaba que en realidad lo bueno de los artistas tiene que ver con conmover, con emocionar. Y cuando sucede eso, uno es como que se pone en un lugar distinto y se conecta con los temas importantes de la vida. Y eso pasa cuando escucho a Abel Pintos, lo he dicho en este micrófono varias veces, así que ustedes ya lo saben. Hoy lo tenemos acá, estoy muy feliz, él está con nosotros. Un aplauso, lo vamos a recibir por primera vez en el programa. Abel Pintos, en mí se te ocurra contarlo. ¡Qué alegría! Muchas gracias. ¡Qué bueno que estés acá con la guitarra! Gracias. ¿Cómo va la vida? Muy bien, muy bien. La verdad es que estoy en un momento maravilloso y disfrutando de todo lo que me rodea y de todo lo que me toca. Entonces estoy muy bien, estoy feliz. ¿Cuántos años de carrera? El martes van a ser 15. ¿El martes próximo? Sí. ¿15 años? 15 años es la primera vez que canté con la idea de ser cantante, digamos. Ah. Había cantado cuando tenía 4 años en el jardín. Ajá. Pero había cantado, no sé por qué, qué sé yo, porque iba a un taller de música que era una especie de guardería musical donde me dejaban mis papás, y entonces la maestra a final de cada ciclo hacía como un concierto de sus alumnos, pero después hasta los 11 años, 10 años, 11 años no me dediqué más a cantar. Y entonces, bueno, salgo en un coro a los 9. Y entonces un día le dije a mi papá que bueno, que yo quería cantar. Y mi viejo me dijo, bueno, pero tenés que buscar dónde cantar. Y entonces fui al colegio y le dije a la directora. ¿No te dijo, buscate una profesión o estudia algo? No, al contrario. Ah, buenísimo. Me dijo, y buenísimo, pero bueno, ¿dónde querés cantar? Me dijo. Y yo dije, no sé. Me dijo, bueno, hay que buscar un lugar donde cantar. Y entonces fui al colegio y le dije a la directora si ella no me dejaba hacer a mí el acto de mi grado, digamos, ¿no? De mi curso. Organizarlo. Claro, no, porque siempre venía una semana antes de una fecha patria y decía, bueno, este curso tiene que preparar un espectáculo, o sea, tiene que preparar algo, un acto para tal fecha. Entonces era siempre un momento terrible, porque nadie se ponía de acuerdo y a los chicos no les gustaba actuar ni decir las poesías esas, las poesías, los poemas, viste, las rimas más que los poemas. Entonces, bueno, yo fui y le dije, bueno, ya que siempre es un tema armar los actos, entonces déjeme que yo sea el acto de mi curso y yo quiero cantar. Ahora, y vos viste, me dijo que sí. Te dijeron que Judith, sí. Se llama. ¿Ah, sí? Sí, se llama, bueno, se llama Judith, era la directora. Y entonces subí un 17 de agosto para conmemorar un aniversario de la muerte de San Martín. Sí. Por eso se van a cumplir 15 años. Te acordás perfecto la fecha. Sí, por supuesto. Ahora, qué loco, porque todo siempre sucede en el colegio, ¿no? Porque yo en el colegio presentaba los actos escolares. Lo claro. Mismo que contás vos, mirá qué bueno. Pero vos cantabas y yo agarraba un micrófono. Me dejan dar el discurso. Después ya me pedían. Bueno. Y después yo ya no quería, viste que cuando te obligan así no, sí. no te gusta tanto por ahí. Pero cómo en el colegio uno va detectando, digo, si hay adultos así, piolas, te pueden enseguida ir encaminando, ¿no? Sí. Si te van conduciendo para donde ven que va tu vocación, ¿no? Es un buen lugar la escuela, justamente, como vos decís, para descubrir el gusto por una vocación, independientemente de que sea a lo que te vayas a dedicar el resto de tu vida, pero es realmente muy importante que quienes estén ahí de docentes estén para tener la lectura, claro, de lo que vos estás queriendo apuntar, claro, y te puedan incentivar. Claro. En mi caso fue así, porque de hecho la directora me dijo que sí y que bueno, que cada vez que hubiera un acto, me iba a dar la oportunidad de cantar en nombre de mi curso y bueno, yo iba a poder también incentivar ese lugar. El gusto y el talento también, porque tiene que ir acompañado las dos cosas. A veces la vocación está muy precisa, pero uno no acompaña con el talento, ¿no? Bueno, ¿no? Sí. Hay gente que quiere cantar y piensa que canta muy bien y... Bueno, pero también hay gente que canta muy mal y tiene muchísimo éxito. Ejemplos. Nombre. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, a mí me parece que Arjona. A mí me parece que Elvis Costello, por ejemplo, ajá, es un tipo súper exitosísimo. Sí. Y muy, muy, muy fenómeno para mí a la hora de componer. Sin embargo, yo lo escucho porque tengo todos sus discos y sin embargo no me agrada su forma de cantar. Me parece que no es un tipo virtuoso para cantar, ojo, ¿no? Es el que canta allí. Exacto. Lo que pasa es que el talento viene por muchos otros lugares. Talento para mí no es tampoco... Talento no es sinónimo de virtud, digamos, a mi parecer. Uno puede ser muy talentoso en algo sin ser muy virtuoso en eso. Uh-huh. Porque el talento tiene que ver con un montón de cosas. Por ejemplo, dentro de la música, vos lo decías muy bien, el artista tiene mucho que ver con la llegada que tiene a su público. Entonces hay gente que llega por lo virtuosa que es, por ejemplo, con su voz. Y hay otras personas que llegan con lo talentoso que son en otras cosas, en cómo decir las cosas, o en cómo elegir armonía. Con el carisma, o sí, con transmitir algo, ¿no? Tal cual. Sí, o, es verdad. Qué sé yo, Gustavo Cordera no es un eximio cantante, es sin verdad. Embargo tiene un carisma enorme. Sí, y es sí. Y bueno, escuchad, y tiene su forma de cantar, es única, irrepetible y buenísima a su vez. Uh-huh. Teniendo todo un estilo. No sabes que hoy no está acá, ¿no? Pero nos debe estar escuchando seguro. Este programa tiene un columnista que se llama Mariano del Mazo, que trabajó muchos años en Clarín. ¿Lo conoces? Sí, claro, lo conozco. Le mandamos un beso, que fue papá hace poco y nos está escuchando. Sí, y hace poco yo le preguntaba por qué en el rock nacional no hay buenas voces. Y, por ejemplo, él me decía, en Brasil todos cantan bien, ¿no? Entonces, por supuesto, puesto que él no daba nombres, y yo sí, porque soy inimputeable en ese sentido y lo puedo hacer. Él obviamente mantenía su trabajo y su forma, pero yo daba un montón de nombres, decís, artista famoso, Nito Mestre, por ejemplo. Sí. Charly García, mira, ahí tenés un buen caso. No, bueno, canta súper bien, y sin embargo, por ahí, también es delicado. El talento porque... pasó por otro lado. Sí, pero también es delicado porque va en el gusto de quien escucha. En los límites del bien y de lo como en todo, ¿no? De lo que está bien y lo que no está, o está excelente o no tanto. Entonces, por ejemplo, a mí Nito Mestre me parece un excelente cantante, pero digo, vale el gusto de cada uno. ¿Te parece, ¿no?, que canta bien? Sí, a mí, ajá, me gusta mucho cómo canta. Mira. Pero bueno, ojo, de repente hay personas que digo, ¿cuál es el punto de referencia de quién canta bárbaro? Ponele, Plácido Domingo, bueno, el tipo canta genial. Sin embargo, yo escucho a, no sé, a Chris Cornell, que no canta tan limpio como, ni seguramente tan afinado como, como Plácido Domingo, y sin embargo para mí canta mucho mejor que Plácido Domingo. Bueno, o pero Ricardo ejemplo, Mollo, claro, ¿viste? Claro. Entonces, Vicentico, por ejemplo. Bueno, Vicentico. Y pero a mí me gusta, a mí también me porque gusta. Tiene, es un estilo. Por eso, me parece que es delicado, es la opinión de cada uno. No uh-huh. estoy diciendo con esto de que, lo que quiero destacar o resaltar es que no hay un punto, me parece, como en todo en la vida, ¿no? Para decir generalmente sí, qué está bien y qué no está bien, ¿no? Mucho menos en la música que... De manera determinante, claro. La todo, cuestión de emocionar, ¿no? En realidad todas las disciplinas artísticas tienen que ver con eso, ¿no? Con el mensaje, con lo que te llega, con lo que te emociona y con lo que te gusta también. Por está suerte igual. hay para todos. Abel, estás presentando un nuevo disco que se llama Re-evolución. Sí. ¿Por qué este título? Porque estoy parado en un momento de la vida en el que me doy cuenta que viví muchas cosas y que las disfruté mucho, pero que en realidad siento adentro mío una inquietud muy grande por conocer muchas más cosas. Uh-huh. Que de repente, después de todas las cosas que viví, podría también tener la sensación de como más una sensación más estancada. Más bueno, ahora quiero vivir toda mi vida cosas similares a estas uh-huh. que viví hasta el momento y ya está, soy feliz. Uh-huh. Soy feliz. Pero en realidad a mí, quizás sea por una cuestión de personalidad, me hace mucho más feliz saber que todavía tengo y puedo llegar a tener mucho más por conocer. Entonces con el disco, desde la música, que es mi forma de canalizar las cosas que pasan a nivel personal, me pasa lo mismo. Los discos anteriores fueron muy exitosos cada uno, pero no siento ganas de repetir una fórmula para siempre que tiene que ver con lo que ya hice para mantenerla como estilo. Me parece que todavía sí tengo la posibilidad de seguir formando mi estilo y de seguir buscando más cosas para lo que el día de mañana pueda llegar a ser un estilo definitivo, pero todavía tengo esa inquietud de descubrir más, y por eso el juego de palabras del disco, revolución y reevolución, porque quise volver a encontrar algo nuevo, quise crecer un poco más, y bueno, parado en un momento así, las cosas dentro de uno se revolucionan por completo, así que por eso el juego de palabras. Abel Pintos, que decía, está presentando su nuevo disco, que salidito del horno, que salió hace horas, ¿no? Más o menos. El martes 3 salió. El martes 3 salió, sí, y hoy es sábado 14, claro. Así que hace muy poquitos días. Sí. ¿Qué vas a cantar, Abel, ya que te veo con la guitarra? Bueno, ya que estamos. El primer corte de este disco, así que se llama No me olvides. Dale, buenísimo. Bueno, dice: el tiempo de alejarme me lastima una vez más. Abrázame un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer un pacto. Seguro vos encuentres quien te quiera de verdad, pero no me olvides. Yo voy a estar muy lejos, te lo pido por piedad. Nena, no me olvides. Si cada despedida es una roca sobre el mar, en este corazón hay muchas piedras. No voy a arrepentirme de decirte la verdad. Cambiaste con tu amor mi vida entera. Es tiempo de alejarme, me lastima una vez más. Abrázame un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer un pacto. Seguro se encuentre quien te quiera de verdad, porque vos sos libre. Yo voy a estar pensando en volver, en regresar. Nena, no me olvides. Maldita sea la duda y la costumbre de pensar que no se puede amar de esta manera. Yo vivo en la distancia, pero que en cada estrella, en cada estrella, seguro vos encuentres quien te quiera de verdad, pero no me olvides, yo voy a estar pensando en volver a regresar, nena, no me olvides, si cada despedida es una roca sobre el mar, nena, no olvides, yo vivo en la distancia, te lo pido por piedad, nena, no me olvides. El tiempo de alejarme me lastimó una vez más. Abrázame un rato. Hermoso. Ay, qué lindo. Gracias, Abel. Un placer, gracias. El tema que escribiste vos, por supuesto. Sí. Pues estaba leyendo, por supuesto estuve escuchando el último disco, pero ese es como un doble talento, ¿no? No solamente interpretar y cantar canciones, sino escribirlas. Y fíjate que hoy estamos hablando de la soledad en este programa, y estábamos hablando de la soledad, ahí está, de la soledad creativa, ¿no? Y supongo que para escribir, para inspirarte, para poder transmitir hermosas canciones a través de la letra y de la música, necesitas ese tiempo, ¿no? Para vos estar solo, para concentrarte. Sí, en realidad es curioso porque normalmente las canciones las compongo o las termino de escribir estando solo, pero en realidad no es un requisito, porque de hecho las temáticas o las ideas de las canciones suelen nacer, por lo menos en mi caso, mucho de los momentos que de conmoción a nivel emocional, digamos. Ajá. o de mucha movilización, más que conmoción. ¿Y qué cosas te movilizan, por ejemplo, que es todo lo que terminan en canción? Todo lo que me pueda sensibilizar, por ejemplo, estando de gira me sensibilizo mucho porque estoy en contacto con mucha cantidad de gente, a su vez mucha cantidad de energía que está que intercambiándose, ¿no? Uh-huh. Ayer estaba tocando en Luján y pensaba eso en un momento del concierto, que yo les estaba dando a través de mi canción y de mi forma de cantar, les estaba dando toda la energía que yo podía poner en ese momento, en esa canción. Y a su vez estaba viendo en la respuesta de ellos que me devolvían lo mismo desde lo que ellos podían hacer, desde su aplauso o su grito o cantar la canción con la misma pasión, pero desde su lugar. Entonces, eso, el intercambio de esa energía tan tan grande es algo que me sensibiliza mucho y me moviliza mucho a nivel emocional. Y después, las cosas más íntimas, todo lo que vive en mi alma, las personas, los seres que viven en mi alma y las cosas que suceden a nivel espiritual en mí, son cosas que me movilizan y que normalmente son las que me llevan a escribir una canción. Independientemente de la temática que pueda elegir, ¿no? Uh-huh. Las experiencias. Hay muchas canciones de amor en tus discos. Hay muchas canciones de amor, es cierto. Porque vivo rodeado de amor. Soy una persona a la que no le cuesta hablar de amor y a la que no le cuesta reconocer que pretende transmitir todo el tiempo esto. Y a su vez, soy una persona que recibe mucho amor. De parte de las personas, de la gente que está en mí, a mi alrededor, en mi alma, y la gente también que va a mis conciertos. Entonces, por eso hablo mucho de amor, porque el amor es algo que realmente está muy muy presente en mi vida y en cada uno de mis días. Estamos escuchando Aventura, ¿no? Que es como una suerte de, yo no sé, ¿no? Pero me suena como una bachata, ¿no? Y es algo así. Es como en realidad, con Marcela Morelo, que es hermosa esta canción que... Gracias. Ay, justo terminó. Justo terminó. bueno, es así. Ahí empieza de nuevo. A ver... Porque en el reflejo siempre estás ahí. Suelo andar de noche como un vagabundo, naufragando ciego en este mar profundo, de sentirte tanto y no tenerte aquí. No sabés lo bien que sonaba en mi auto esta canción. Tenían los vidrios levantados. Para mí es el mejor lugar para escuchar música, ¿no? Manejar, manejando. Y tenía el vidrio subido, pero me di cuenta en un semáforo que me hacían gestos, pues se ve que rebotaba por todos lados. Bueno, me están haciendo señas del otro lado del vidrio. Tengo que ir a una tanda. Estamos disfrutando esta tarde de sábado aquí en el programa con Abel Pintos. Muchísimas gracias por venir, pero no te estoy echando, no te vayas todavía. No, para nada. Por favor, que tenemos más por delante. 4535-8801-8802 para salir al aire. Puedes dejar un mensaje en el 426-0000 y escribirnos a nisseteocurracontarlo@radiomitre.com.ar. Ya volvemos. Hasta las 21, Ni se te ocurra contarlo, con Marcela Labarca, por Mitre. Arnet Música presenta Diego Torres, Gira Distinto 2010. El número uno vuelve con todo. 2 de octubre, Estadio Jeva. Entradas por Top Show al 4000, 2800 y puntos de venta. Con tarjetas Visa y Mastercard de Banco Macro, 20% de descuento. Bases y condiciones en www.macro.com.ar. Clientes Club Arnet, 20% de descuento hasta agotar stock de 1000 entradas. Invita Zurich Seguros. Es otra producción, Felix Entertainment Group. Si se están por ir de vacaciones con los nenes en el auto, les propongo un juego para el viaje. Es así. A ver, papá. Ahora, mamá. ¿Va la hermana mayor? ¿Con el novio? ¡Vamos, novio! ¡Y los nenes! Sentate atrás y ponete el cinturón. Es un mensaje de YPF. City Personal presenta el encuentro más extraordinario de todos los tiempos. Alfredo Alcón y Guillermo Francella juntos por primera vez en Los Reyes de la Risa. Invita a Basto Shopping. Los Reyes de la Risa. Sensacional éxito. Teatro Metropolitan. Cliente City, socios de Club Personal y Ubernet. 25% de descuento. Laboratorios Regesin presenta Peter Frampton en Argentina. Llega a nuestro país uno de los mejores artistas de la historia del rock. Un show inolvidable para escuchar los clásicos de siempre. Peter Frampton, el 6 de septiembre en el Teatro Gran Rex. Adquirí tus entradas en el teatro o a través de Ticketek. 5237-7200. Tarjetas exclusivas Visa y Visa Débito. Produce AK Music. Transparencia, diversidad y pluralismo en contenidos, ideas y opiniones. Más de 200 programas para elegir y un solo canal. Nos vemos cada vez mejor. Nos vemos en Metro, Canal 13 de Multicanal y Cablevisión, Canal 413 de Telerred Digital. El mes de los chicos en Parque de la Costa. En agosto, los menores de 12 años entran gratis. Sí, gratis. Y además no te pierdas los nuevos shows de Cenicienta y Peter Pan. Sábados, domingos y feriados desde las 11. Parque de la Costa, diversión segura. Hasta 3 menores con pasaporte, promo por adulto que abone pasaporte. 7 de la tarde en la Argentina, nuestro país, llega el Mitre Informa primero. Radio Mitre. Mitre Informa primero. Las 7 de la tarde en Capital Federal y alrededores, cielo parcialmente nublado, temperatura 9 grados 4 décimas. La inflación no para de crecer. Para el INDEC la suba de precios en julio fue del 0,8%. Sin embargo, para las consultoras privadas fue del doble de la oficial, 1,7%, en una de las mediciones más benévolas. A todo esto, el director de CEL Consultores, Ernesto Critz, advirtió que este año la inflación rondará el 25%. Desbarataron una banda de delincuentes en La Matanza. Hay 6 detenidos. La policía secuestró varios revólveres y hasta municiones para fusiles FAL. Además, se incautó de un Rolex original de un valor superior a los $20,000, notebooks, cámaras digitales, celulares y $8,000. Deportes. Fútbol, torneo apertura, fecha 2. Tigre recibe a Arsenal. A los 20 minutos del primer tiempo, Arsenal se impone 2-0 con goles de Leguizamón. La jornada se cierra con San Lorenzo Godoy Cruz desde las 20:20. En Capital Federal y alrededores, cielo parcialmente nublado, temperatura 9 grados 4 décimas y la humedad 59%. Mitre informa primero. MIP 24. 24 horas de noticias. En 30 minutos volvemos. Radio Mitre. El tiempo de alejarme me lastima una vez más. Abrázame un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer un pacto. Buenas tardes, querida, queridísima. ¿Sabes? Yo estoy sola. No tengo soledad. Tengo hijos, ya hemos hablado alguna vez. Soy nene de Ituzaingó. Tengo pocas buenas amigas. Tengo hijos, cada uno con su vida. No voy a invadirle su lugar. Disfruto. Y hoy tengo una alegría nueva. Este chico que está contigo vino a Ituzaingó a cantar cuando era muy pequeño. Yo me acerqué a él, vino a una feria del libro y le dije: no cambies nunca. Es un pedido que te hago. Y gracias a Dios no cambió nunca. Siempre con esa humildad y esas ganas de celebrar la vida. Gracias, La Barca, de todo corazón. Muy buenas tardes. Un mensajito para Bertito, que lo amo, realmente lo amo. Muchos éxitos, soy Grace. Un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer un pacto. Buenas tardes, ni se te ocurra contarlo. Los extremos no son buenos. En la soledad, como en la presencia constante, son necesarias las treguas. Nos ayuda a reencontrarnos con nosotros mismos y sobre todo a valorar los tiempos. Un beso grande. Leonor de Lanús. Marcelita, habla Benjamín de San Andrés. Le mando un beso a la mamá de Trinidad porque la quiero mucho. Y te voy a decir algo. Tuyo. Tuyo seré toda mi vida siempre por más que tenga que sufrir. Y nunca, nunca, lo juro de olvidarte, tuyo hasta el momento de morir. Te mando un beso, Marcelita, te quiero mucho. Benjamín de San Andrés. Marcela, buenas tardes. Graba Jorge B11. ¿Qué es la soledad? Yo me crié con hermanos, primos, bueno, luego los estudios, siempre con amigos, ¿verdad? Me casé a los 25 años, tuve 3 hijos y ahora tengo 2 nietos. ¿Qué es la soledad? Bueno, no, me encanta el programa, realmente. Es un gusto. Jorge, acá de 11. Buen fin de semana para ustedes. Hola, Marcela. En mi caso personal, descubrí con los años que puedes estar sola y disfrutar de tus momentos. Pero hay algo muy importante. Tenés que estar bien con vos misma. Y también es muy muy interesante el lugar donde vivís, si lo disfrutás o no, si disfrutás de las paredes que te rodean, si podés mirar por la ventana y decir: esa planta la coloqué yo, Marta. Qué lindos mensajes, ¿eh? Muchísimas gracias a todos los que están llamando al 426-0000. Estamos compartiendo la tarde con Abel Pintos aquí en el programa, en el estudio. María Diana dice: muy contenta por escuchar el reportaje de Abel Pintos. Adoro su interpretación de Cable a Tierra. Pude ver una grabación en Telefe con Malosetti y desde ese momento es uno de mis temas preferidos. Un cariño y espero los desafíos, que son unas preguntas que hacemos en un ratito. Cable a Tierra. Sí, es una canción de Fito Páez. Ah. Hermosísima. ¿Cómo es? ¿Te acordás un poquito? No. Bueno, no importa. Si estás entre volver y no volver, Si ya metiste demasiado en tu nariz, necesitas sí. Como de poder. Dile a tu cable a tierra. Ya ni me acuerdo. Sí, ahora la grabé una vez con Malosetti y fue hermosísimo. Otro mail dice: muchas gracias por permitirnos escuchar a este hermoso y talentoso cantautor desde Jujuy. Bueno, gracias. Las chicas de Locura Avelera, decimos presente que es tu club de fans. Sí. Locura Avelera es un grupo de chicas que se han juntado y que van a conciertos. Hay muchos grupos, pero en realidad no son grupos de fans, son clubes de fans, son grupos de personas que se hacen amigas y se conocen en los conciertos o a través de los distintos medios que hay en internet y todo que tienen que ver conmigo. Y te ayudan a difundir también, ¿no? Sí, y se van a los conciertos. Y está bueno porque se reciben en sus casas a las personas que vienen de lejos a ver un concierto. ¿Sí? Arman todas movidas así, re lindas. Ah, mira qué bueno. Sí, está buenísimo. Buenísimo. Muchas veces sí. Y un enorme abrazo a nuestro querido Abel Pintos. Muchos éxitos con este nuevo trabajo discográfico. Abel, vamos a estar esperándote el 28 por acá para poder vivir esta revolución. Gracias por tanto amor y tanto cariño, dice Lau desde Jujuy. Uy. Gracias. Abel, ayer tuve el honor de estar presente en el concierto de Luján. Uh-huh. Sin palabras. Vamos todavía. Sin palabras. No, bueno, mejor que ponga palabras porque en un mail si no pone palabras... Está complicada. Está bueno. Complicada. Fue hermoso poder escuchar algunos de los temas del nuevo disco. Vos, sin dudas, vivís en mi alma. Te adoro. Ceci de Granbur. Muchas gracias. Muy amable. ¿Chat Avelero? Las chicas del Chat Avelero. Y eso también. Es también, pero bueno, es un grupo, sería cibernético, pero de las mismas características. Gente que se pasa todos los datos también de los conciertos y nada, me acompañan desde el lugar de donde se puede y es buenísimo eso, porque poder tener la compañía de gente en un concierto es lindo, pero después irte del lugar y saber que esas personas te siguen acompañando día a día es mucho más lindo, sí, es muy emotivo. Fuera del aire le contaba a Abel Pintos que el año pasado quería ir a verlo al ópera. Uh-huh. Y que cuando vi en el diario eso esperé mucho tiempo ese momento y estaba tan embarazada. Estaba tan embarazada que todo el mundo me decía, no, esperá las multitudes, viste el miedo. Claro. No importa, yo me siento ahí tranquila a disfrutar. Ahora, ¿gritan mucho las chicas en tus recitales? ¿O se puede escuchar sí. Sí, voz? Se puede escuchar porque durante las canciones no están así. Son más respetuosas. Después sí. Sí, el público que me acompaña tiene una forma muy eufórica de expresarse, pero... Ahí están las chicas de Mitre. Eso llegó por Facebook también. Pero más allá de eso... Más allá de eso, cuando se hacen las canciones, no. Porque disfrutan de la canción en vivo. La canción en vivo tiene una magia muy particular y eso lo saben y lo disfrutan. Hablando de magia y hablando del vivo, vamos a bajar un poquito la música, Juanpi. ¿Qué nos vas a cantar? Bueno, ¿cantaste otra canción? Muy poquito. No, otra canción de este disco, una de las que más me gusta. Dale. Ya no quiero caricias sin piel, ni besos de ayer, ni abrazos vencidos. Ya no quiero buscar un te quiero en un casillero de objetos perdidos. Ya no quiero temblar en enero, en pleno verano, morirme de frío. Ya no quiero alejarme algún tiempo, despertar y caer al vacío. Ya no quiero perder mi raíz, preguntar por qué a mí lo tendré merecido, o enredarme en un sueño sin fin, donde deba morir para echarte al olvido. Ya no quiero pensar en vivir y seguir deshojando flores en el río. Ya no quiero perder mi raíz, preguntar por qué a mí lo tendré merecido, o enredarme en un sueño sin fin donde deba morir para echarte al olvido. Ya no quiero pensar en vivir y seguir deshojando flores en el río. Y pertenece al último disco de Abel Pintos. Le dejamos tomar agua un poquito. Gracias. ¿Qué registro tenés, Abel? Tenor. ¿Sos tenor? Sí. Porque es muy... Si uno quiere cantar con vos, que uno lo hace cuando está solo, ¿viste? Cuando vas escuchando un disco que vas cantando también. Sí. Pero es muy... Y el registro de tenor en los hombres es de los más agudos. Claro. Pero en realidad también quiero decir esto porque es un poco un mito. Ser tenor no es mejor que ser otro registro, claro, ¿no? De repente barito, ¿no? No, claro. Son solamente nombres o títulos que se le ponen al registro que vos tengas dentro de una octava o dentro de las distintas octavas, desde un lugar musical, nada más. Porque a veces, por ejemplo, me han dicho, yo tengo un cuñado que canta muy bien, es tenor el tipo. Como diciendo, claro, es buenísimo, y puede ser tenor, pero puede ser malísimo, claro. O puede ser de otro registro y ser un genio, ¿no? ¿Por qué te dedicaste al folclore? Porque porque tu raíz, vos sos de Ingeniero White, sí. Provincia de Buenos Aires. Sí, pero en realidad es por mi referente, que fue Mercedes. Uh-huh. Por eso también mi música es... No es tradicional. Exacto. Es folclórica, pero no es tradicional. Folclórica por concepto, porque es música popular argentina. Uh-huh. Pero no es tradicional, porque en realidad yo conozco al folclore de la mano de Mercedes Sosa en el momento más ecléctico de Mercedes Sosa, en el momento en que Mercedes vuelve de Europa, de cuando se había ido de Argentina por la época de los militares y demás. Y ella vuelve cantando, interpretando a músicos de todo el mundo, cantando con Sting, bueno, cantando canciones de Charly García, de Fito Páez. Uh-huh. Entonces, yo descubro a Mercedes en esa etapa de su carrera, y un día le pregunto a mi papá qué es lo que hacía Mercedes, cómo se llamaba, porque sabía que las bandas que me gustaban, que escuchaban mis hermanos, que eran Nirvana, Omega, por mis hermanos sabía que era rock. Uh-huh. O heavy, y entonces... Y mi papá me dice, esa señora hace folclore. Y entonces a mí me quedó ese concepto de música folclórica, el concepto de mucho más amplio que lo meramente tradicional, digamos. Igualmente eso estás como, como abriendo tu propio camino también. Por supuesto, ¿no? Seguro. Con tu propio estilo, que eso está buenísimo. ¿No sabes qué pensaba? Hace poco murió, bueno, vos sos muy jovencito, como yo también, pero murió, no sé si lo conociste, a Carlos Torre Vila, uh-huh. Que en realidad fue el que abrió el camino del folclore romántico, lo que después hicieron los nocheros, ¿no? Esta cosa de hacerlo más popular y de incluir temas tipo más baladas, sí. Y de cantarle el amor, y me parece que hay mucho de eso también, vos tenés mucho de eso, ¿no? Tus discos tienen baladas preciosas también, sí, ¿no? Es que vas como mechando, digamos, o abriendo un nuevo camino sin perder esa raíz, tal vez. Bueno, es que son las cosas que se hacen tradicionales con el tiempo, ¿no? Carlos Torres Vila hoy es un músico tradicional, y cuando irrumpió en la música con ese estilo no era considerado así. Además se vestía de blanco. Claro. En los 70, que trabajó en muchas películas del cine argentino, se vestía de blanco. Uh-huh. Se vestía como un cantante, como un cantor romántico, claro. Melódico, de balada, ¿no? Bueno, Daniel Toro hacía lo mismo. Daniel Toro. Cuando aparece el dúo Falú Dávalos, salen con unas canciones románticas tremendas. Bueno, Dávalos sale escribiendo, se abrió tu boca en un beso como un damasco lleno de miel, claro, ¿no? Sí. Entonces, digo, uff. Divino. Ahí ya se abrió un camino que, bueno, que hoy, después de muchos años y tras defenderlo ese camino, hoy es tradición. Entonces, quizá a lo mejor estas canciones o estos estilos que uno pretende también descubrir y de alguna manera presentar, a lo mejor dentro de muchos años, si yo lo sigo defendiendo, llegan a ser tradición para gente que venga mucho más adelante, ¿no? Abel, hay un tema que sonó mucho en un momento en las radios, en televisión, que tuvo que ver con la campaña de la presidenta, que fue Tu Voz. Sí. En realidad ellos tomaron ese tema como tema de la campaña, digamos, que acompañó. Sí. ¿Te pidieron ese tema o simplemente te sorprendió? No, porque en realidad como la canción no tiene ningún sentido, por más que se lo busques, no se lo puede unir de una forma algo proselitista. Entonces, quedó claro desde un momento que la canción la eligió Cristina porque le gusta, digamos. Entonces, a modo de cierre de sus actos, ponía la canción. Y entonces, cuando, digamos, como la canción tenía tanta repercusión a nivel popular, entonces después cada acto donde pasaba lo mismo, claro. Y entonces por eso quedó, pero en realidad muchas veces toman una canción pensada desde la parte, si se quiere, entre comillas, comercial de una campaña, ¿no? La parte de como de, no sé, para sonar en los medios y demás. Y esta canción fue tomada de otro modo, y entonces, nada, así se dio muy natural. Pasó mucho tiempo, mucha gente me preguntó si yo había compuesto para esto, y en realidad no, porque... ¿Te complicó en algún momento o te trajo algún dolor de cabeza? No. No. Porque viste que la política acompañada de los artistas a veces... No porque yo no en ningún momento... Mirá, yo de mi pensamiento político, mi pensamiento político o mi idea política la expreso en el momento en el que voy y doy mi voto y después salgo de ese cuarto y sigo con mi vida adelante y defendiendo mis ideales, pero desde mi lugar, digamos. Entonces no me molesta, qué sé yo, cualquier otro partido podría haber agarrado cualquiera de mis canciones y como cualquier persona las puede agarrar, porque después de todo mis canciones están en los discos y uno ya pierde el control de eso porque pasan a ser de los demás. La tomaron y ya está. Y es muy difícil fue. Pedirte que le cantes un poquito de esta. No, para nada. Por una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par, para vivir, respirar y ser feliz. Necesario es para mí empaparme de tu voz. Volaré cuando el día llegue al fin y en la luna me verás escribiendo esta canción que dice: por una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abre el cielo de par en par, contemplar de tus ojos el color, de tus labios la humedad, de tu luz el resplandor, de pensar que estaré frente a ti, apagando mi ansiedad, voy cantando esta canción que dice: por una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Qué lindo, muchísimas gracias. Ahí llegan los aplausos, la gente se pone de pie. Mirá. Muchas gracias a todo el auditorio. Hacemos una pausita, estamos con Abel Pinto, que se va a quedar un ratito más. ¿Sí? ¿Te quedas a ver un ratito? ¿Estás sí, claro. cómodo? ¿Estás bien? Sí, genial. ¿Cafecito, mate? Estoy tomando agua. Estoy bien con el agua. Mate no, no sos matero. Ahora no. No. Ahora, en este momento, no estoy tomando mate. Si hacen mate, genial. Bueno, se viene la ronda de mates, es un, entonces. Es un gran compañero. Ahí está. Sí, tomo todo el tiempo. Riquísimo, claro. Sí. Abel Pintos está con nosotros, compartiendo la tarde, ni se te ocurra contarlo. Podés llamarnos al 426-0000, ni se te ocurra contarlo, @radiomitre.com.ar. Ahí está. Después voy a leer alguno de los mensajes. Explotó el Facebook, ni se te ocurra contarlo en el Facebook. Impresionante. Ya volvemos. Hasta las 21, ni se te ocurra contarlo, con Marcela Labarca, por Mitre. Unicenter presenta la nueva exhibición de cuerpos humanos reales. Los misterios del cuerpo humano. Los misterios del cuerpo humano. Desde el 14 de julio y por tiempo limitado, entradas en venta en la boletería de la exposición. Los misterios del cuerpo humano. La nueva exhibición en Unicenter. Moda y Belleza de la Nación presenta el suplemento especial Bath Week Primavera-Verano 2010. La cobertura más completa del evento de moda más importante del país. Tendencias, desfiles, estilos y mucho más. Suplemento Moda y Belleza. Encontralo el jueves 19 de agosto, gratis, con tu diario La Nación. En Superbea, ofertas patrias. Sábado 14 al lunes 16, 15% de descuento en carne vacuna de novillito. Superbea, estás ahorrando. 14 al 16 de agosto para Superbea de Cava, provincia de Buenos Aires y Guayaquil. No incluye cortes de carne del gobierno ni productos elaborados. Solo consumo familiar, 3 kilos por compra o hasta 3 toc. Grupo Solanas presenta a Martín Bossi en M, el impostor, el humorístico musical del que habla el país. Jueves a domingos, Broadway 2. Entradas en el teatro o por Ticketek. Invita Laboratorio Rigesino. No todo es lo que parece. En agosto, la Fundación Conex presenta su vigésima temporada del ciclo para chicos Vamos a la Música. Todos los sábados a las 16 horas ofrece el espectáculo Vamos a la Orquesta, un concierto didáctico con música entre otros de Beethoven, Bizet, Strauss y María Elena Walsh. Todos los domingos a las 11, Vamos a la Ópera, con El Barbero de Sevilla, de Rossini, en una versión reducida y en castellano, con la participación de Georgina Barbarossa. No se lo pierdan, al finalizar los artistas firman autógrafos y se llevan una bolsa con regalos. En Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131 Capital, 4864-3200. Entradas a la venta en boletería o por Ticketek. SEAMSE, primera empresa argentina que realiza la transferencia, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos, certificando la calidad de sus procesos bajo las normas ISO 9001 e ISO 14001. SEAMSE, ecología urbana. Ni se te ocurra contarlo. Energía, dinamismo, alegría de vivir. Albóndigas en salsa sweet. Proteínas, vitaminas y esos productos sweet. Oh, will my su programa, muy bonito, la escucho de acá de la provincia de Mendoza. Me llamo Pedro, vivo solo momentáneamente, pero he descubierto que es una etapa muy interesante, muy importante, y eso no quiere decir nada de nada. Me encuentro conmigo mismo y eso es muy bueno. Es muy bueno el programa, la felicito y estuve escuchando a las otras personas, veo que son muy inteligentes y dicen cosas muy bellas y hermosas, que yo también estoy de acuerdo con las cosas que dicen. Muchísimas gracias, hasta siempre. Para Abel Pinto, yo lo sigo, soy una mujer de 67 años, canta el folclore, me canta todo lo nuestro, y lo sigo. Y me acuerdo cuando León Gieco lo presentó, creo que en el Festival de Cosquín, que era muy, muy chiquito, porque él, León Gieco, es el padrino lo que lo llevó al primer escenario grande. Un besito y éxitos y muchas felicidades, querido, porque escucharte a vos es escuchar ternura. No sé, tanta dulzura que tenés, que se ve que tenés un hogar, unos padres, una familia maravillosa. Fuerte, triunfos y triunfos, ¿eh? Un besito grande, grande, de una viejita que tiene 67 años. Un besito, Clelia. Para La Barca, felicitaciones por el programa, y se me ocurrió un pensamiento para expresar sobre soledad, y realmente me salió soledad la de Barraca. Cariño, buenas tardes. De la tarde, gracias a todos los que están llamando al 4126-0000 para salir al aire, 4535-8801-8802. Nuestro mail es nisseteocurracontarlo@radiomitre.com.ar. A ver, ya tengo el mate, tengo la yerba y falta el agua. Bueno, ahí viene, ya va a venir, ¿no? Sí. En segundos viene el agua caliente. Bueno, si me permitís, es la hora de dar los desafíos, que son desafíos para desafiar juntos a la memoria, que son preguntas que la gente contesta a través del contestador y del mail y participa de los premios que tenemos hoy. Vamos con las primeras. A ver si se acuerdan, ¿qué era la bola loca del Loco Gatti? ¿Vos te acordás de eso? No. Yo tampoco. ¿De qué año debe ser esto? ¿Vos, Juanpi, te acordás la bola loca del Loco, ¿cómo? Del Loco Gatti? De... ¡Adianchi! ¡No! ¡Adianchi! ¿Qué frase decía el pajarito Tweety cuando era acosado por el gato silvestre? Esta es muy fácil. ¿Y en qué película Glenn Ford le dio la famosa cachetada a Rita Hayworth? A ver, los repetimos. ¿Qué era la bola loca del Loco Gatti? Parece un trabalenguas. El segundo. ¿Qué frase decía el pajarito Tweety cuando era acosado por el gato silvestre? ¿Y en qué película Glenn Ford le dio la famosa cachetada a Rita Hayworth? Si lo sabés, 426-0000. Ni se te ocurra contarlo, @radiomitre.com.ar. Faltan segunditos nomás para llegar a las noticias de Imedia. Nosotros estamos con Abel Pinto, charlando, escuchándolo, leyendo algunos mensajes y aguardando el agua caliente, cosa fundamental para poder tomar mate. Por ahora está así, intacto, y se está haciendo esperar. Hola Abel, me faltó el acento. Mandá saludos para Bolívar. Todos te estamos escuchando en Bolívar. Saludos para todos. Matías Almada y familia. Todavía no pude conseguir el CD, no ha llegado por aquí, pero lo estamos esperando. Gracias por ser un buen artista, dice, y por sobre todo por ser buena persona. Bueno, muy amable. Gracias. Hermosos mensajes que están llegando. Gracias. Te mandan saludos y cariños desde Tandil, que te están escuchando con toda la energía del universo. Te deseamos lo mejor, te queremos mucho, familia Linera también. Gracias. Son el top de Imedia. Llegan las noticias, llega el Mitre Informa primero. Nosotros seguimos compartiendo un ratito más, esperando el agua caliente con Abel Pintos, aquí en Ni se te ocurre contarlo. Radio Mitre. Mitre Informa primero. Hora 19:30 minutos en la Argentina, en Buenos Aires, 9 grados 4 décimas. Las escuchas ilegales, la oposición le reclama a Mauricio Macri que vaya a la legislatura porteña para dar explicaciones. El jefe de gobierno de la ciudad fue citado para el martes 24 de agosto, sin embargo, aún no confirmó su presencia. En diálogo con Radio Mitre, el jefe del bloque de legisladores de la coalición cívica, Fernando Sánchez, afirmó: me parece que es una oportunidad que tienen todos, ¿no? El oficialismo, la oposición, el jefe de gobierno y los legisladores, tanto del PRO como de los demás bloques, para que el jefe de gobierno pueda explicar en qué tuvo responsabilidades y qué tiene que ver él con la cuestión de las escuchas ilegales y la conformación de la Policía Metropolitana. No nos olvidemos que las escuchas ilegales son hitos graves y que la conformación de la Policía Metropolitana terminó con todos sus jefes presos. En ese sentido me parece que es sumamente importante. Deportes. Fútbol, torneo apertura, fecha 2. Arsenal le gana 2-0 a Tigre. En victoria, los de Sarandí se imponen con goles de Leguizamón. Acaba de finalizar el primer tiempo. A las 20:20, el San Lorenzo de Ramón Díaz recibirá Godoy Cruz en el nuevo gasómetro. Tiempo. Se viene un domingo con mucho frío en Buenos Aires. Este es el informe del Servicio Meteorológico Nacional. Para hoy sábado por la tarde-noche, nubosidad variable, viento leve del sector este, temperatura 5 grados. Para el domingo por la mañana, helada y neblina, banco de niebla especialmente en zonas urbanas, cielo algo nublado, viento leve del noreste. Por la tarde-noche, cielo algo nublado, viento leve a moderado del noreste. Temperatura mínima pronosticada 2 grados en área urbana y 1 grado bajo cero en área suburbana. Temperatura máxima 13 grados. Para el lunes por la mañana cielo algo nublado, viento moderado al noreste. Por la tarde-noche cielo algo parcialmente nublado, viento moderado al leve del sector norte. Temperatura mínima 6 grados, temperatura máxima 16 grados. Ahora en Buenos Aires, 9 grados 4 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 59%. Mitre informa primero. MIP 24, 24 horas de noticias. En 30 minutos volvemos. Radio Mitre. Todos los caminos del sábado concluyen en un solo lugar. Ni se te ocurra contarlo. Con Marcela Labarca, por Mitre. Aparece una mirada a la luna y se duerme. Un suspiro a la flor que elijas, un deseo al color que digas, un respiro al aroma y perfuma, una canción de amor y en tus manos florece. La sensación de querer tocar, esa magia que existe en el cielo, la libertad de poder volar a donde quieras, sin prisa y sin miedo. Sueño dorado del sol. Sueño dorado del sol. Eres camino para mi paso, cuna de oro para mis sueños, rosa de lejos para el olvido, sublime forma de darle vida a mis años. Grito que suena hasta en mis ojos, fuerza que aplasta vida en mi pecho, sombra que cuida mi noche y mi día, campos de brisas de paz donde vive naciendo. La sensación de querer tocar esa magia que existe en el cielo, la libertad de poder volar a donde quieras y sonrisa y sin miedo, sueño dorado. Estamos escuchando Sueño Dorado, que pertenece al disco Sentidos, disco del año 2004. ¿Viste cómo te estudié, Abel? Le decía fuera del aire, qué maravilloso saber escribir canciones, qué fuerte debe ser después escuchar que la repite la gente, que se acuerda de alguna estrofa, que se acuerda de un estribillo, tal vez de una canción que vos ya olvidaste y que no cantas más, pero qué fuerte debe ser, ¿no? Sí. Que pusiste por ahí en un momento tanta energía en esa canción, en construirla, en que quede linda, en que transmita lo que vos querés decir, y después que la gente la cante, ¿no? Sí, a mí una de las cosas que más me emociona es cuando la gente utiliza frases de mis canciones para distintas cosas, para cerrar una carta o para ponerse de nick en cualquiera de estos lugares que se puede frecuentar en internet, o para hacer un graffiti en una pared, o para... Eso realmente me emociona mucho, porque por ahí es lindo poder decir cosas, pero es mucho, mucho más lindo cuando lo que vos decís, las palabras que vos elegiste, le pueden servir a alguien para decir algo que justamente que para lo que no encuentra palabras o una forma de expresarlo. Eso es increíble. A mí me emociona mucho. Me emociona mucho, incluso más allá de una cuestión artística y de ego, de cómo acaricia el ego de uno. Una cuestión humana, de cómo esa forma nos podemos complementar entre las personas. Es para mí es hermoso. La verdad que sí. Recién un oyente recordaba tu incursión en Cosquín. Sí. Tenías 13 años. ¿Y quién te llevó a Cosquín? León. León. ¿Él sí te descubrió de alguna manera? O... En realidad, Raúl Lavie me conoció, le di un demo, se lo dio a un productor que se llamaba Piti Ñurrigarro, que hace un tiempo ya que no está con nosotros. Piti producía a León desde los comienzos de León, me contrata para su productora, y entonces empieza a hacer los arreglos para que yo grabe mi primer disco, y le propone a León ser el productor musical de mi primer disco. León escucha mi demo, le gusta mucho, produce mi disco, lo graba en su estudio, y además me lleva como un cerca de 2 años de gira con él para que yo, dentro de su concierto, que dura como 3 horas, hiciera media hora del show mío para que todo su público me conociera. Uh-huh. Y entonces, de esa misma manera, me llevó a Cosquín, y él volvía a Cosquín después de muchos años de no estar en Cosquín. Le dieron también como 3 horas, me brindó media hora de escenario a mí y media hora a Antonio Tormo, que hacía 20 años que no grababa, mira, y que había sido el primer cantor que él había escuchado por primera vez en un disco. Ajá. Entonces hicimos una gira que se llamaba Las Tres Generaciones, y bueno, era un concierto principalmente de León, donde volvía a presentar en los escenarios a Antonio Tormo, y además presentaba a Abel Pintos como novedad. Sí, era genial. ¿Y tenés grabado algo de eso? En vivo debe haber algo grabado. Yo no tengo nada grabado de eso. Los tres en un disco no grabamos nada juntos, pero debe haber algo grabado, seguramente. Ajá. ¿Qué música escuchás vos, fuera del folclore? ¿Te gusta rock nacional? ¿Te gusta la música de afuera? Me gusta, la verdad es que escucho muchas cosas. Nombraste antes de rock nacional y de rock internacional. Antes nombraste a Elvis Costello. Sí. ¿Escuchaste el disco con Bar Bacharach? Sí. Escucho rock y escucho música centroamericana. Ajá. Y música clásica. Son los tres... Mira. Rubro, si se quiere, que más escucho, pero en realidad escucho de todo, tengo discos de todo, de folclore de muchos países del mundo, de distintas regiones, y muchos músicos que hacen cosas instrumentales, la verdad escucho de todo. ¿Centroamericanos quién, por ejemplo? ¿Rubén Blades te gusta? Sí, Rubén Blades me gusta mucho Marc Anthony, sí. Me gusta mucho lo que hace Calle 13, desde la poesía y la forma que tienen de encarar la música. Me gusta, bueno, eso básicamente, porque después escucho muchos otros artistas, bueno, me gusta Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, me gustan mucho. Mucho. Divino. Sí, genial. Marcaron toda una generación. Sí. Sí. Yo muchos de esos los tengo en cassette. Claro. Los tengo en cassette. Sí, me hacen así gestos, pero en serio, los tengo en cassette. Yo tengo un solo cassette. Qué joven que es, un solo cassette viene. Yo tengo una caja así, Abel, llena de cassette. No, pero ¿vos también? Pero porque no los conservé, no porque y no los viviera. 25 años tenés, me dijiste. 26. Sí. Bueno, pará, ojo, claro, tiene uno solo porque tiene uno solo, pero podría haber tenido claro, más. Pero es que no tengo más. Salía la cinta y uno cuando se enrulaba el cassette, agarrabas una Bic y la rebobinabas así. Y si se cortaba la cinta, agarrabas la cinta scotch, la pegabas y te tenías que bancar que en medio de la canción hubiera un salto. Pero bueno, no había CD, no había MP3, no había nada. ¿Cómo fue cambiando la manera de escuchar música, sí, no? Sí, por supuesto. Viste que cada vez es más en soledad que uno escucha música. Antes estaba el Winco, antes estaban los discos, los vinilos, los cassettes, los equipos de música, los grabadores. Después pasamos al Walkman, pasamos al Discman, al MP3, todo se fue para uno. Sí, no la compartís, ¿viste? Es que tiene más que ver con, me parece, con la practicidad de poder llevarlo a todos lados. Entonces ahí es cuando se vuelve más individual la cosa. Sí, más en soledad, ¿no? Sí. Ahí va un mate, para vos. Eso... Ah, ahí está. Está medio frío por ahí, ¿eh? ¿Cómo va? Mira, yo viajo con 15 personas de gira. Y todos toman el mate de una forma absolutamente distinta. ¿Y en temperaturas distintas? Y como a mí me gusta tomar mate, tomo con todos y entonces no tengo ningún problema. Así que en realidad... Es el hombre perfecto, te chicas. Te puedo decir que chicas, está buenísimo el mate. A todas las del Facebook y todo este... La llave es uno de los... Es muy bien, porque la llave es uno de tus discos. Todo tiene que ver con todo, ¿viste? Como voy enlazando todo. Es el hombre perfecto, ¿se dan cuenta? Decime, ¿hay destinataria para todas estas canciones de amor? Estado Seguro. Civil, a ver, las chicas, está ardiendo... Suelto. Suelto. ¿Cómo? ¿Cómo? Suelto, estoy suelto. Está suelto, sí. Ajá. ¿Tenés una alianza o no? Estoy suelto. No, son anillos. Ah, son anillos. Sí, es bien. Alianza, pero es anillo, digamos. Bueno, no es... Esto se va a poner terrible, imagínate. Acaba no. de decir que está suelto y estoy este... Suelto. Y, por ejemplo, ¿te puedo pedir una canción? Por supuesto. ¿Todo está en vos, puede ser? Bueno. A veces pienso que estoy perdido, amor. Que no tengo corazón. Y a veces pienso en abandonarte, amor, pero no es la solución. Si quiero quedarme para saber, quiero quedarme para entender. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir, tenés cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir, tenés cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. A veces pienso si estoy confundido, amor. Si el problema no soy yo, que es muy probable, digo siempre. Y a veces pienso en abandonarte, amor, pero no es la solución. Si quiero tenerte para saber, quiero tenerte para entender. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir, tenés cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir, tenés cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Qué bueno, muy... muchísimas gracias, Abel Pintos. El último mate te voy a cebar y... El bueno, anteúltimo, nunca es el último. ¿No? Bueno, no, ahí está, mira. Ahí está. Está presentado. ¿Cuándo lo presentas el disco? ¿A fin de año, a me fin decías? De año, pero todavía no tenemos el lugar ni la fecha confirmada. Hay varios lugares y varias fechas, pero sabemos que antes de fin de año vamos a tocar Revolución en vivo en Capital. Después, durante todo el verano, vamos a hacer la gira de festivales adelantando algunas canciones del disco en vivo. Ajá. Y a partir de mayo del año que viene vamos a hacer una gira por todo el país, por teatros y estadios, y vamos a presentar todas las canciones del disco en vivo. Yo quiero agradecerte personalmente que hayas venido con tan buena disposición, con tan buena onda, y que realmente yo no te conocía personalmente, y que sigas siendo así, tan Muchas simple, gracias. Tan sensible como se te ve, tan talentoso, que eso, bueno, ya lo escucharon ustedes, y bueno, que sigan los éxitos y todo lo mejor para vos. Gracias, yo quiero mandar un beso. Y te voy a regalar un Paddle Watch. Uy, muy bueno. Olvidaba, un reloj Paddle Watch muy para bien. Que lo disfrutes. Muchas gracias. Y desearte lo mejor, Abel, ¿eh? Muy y amable. Te esperamos de nuevo aquí cuando quieras venir y te recibiremos con otros mates un poquito más tibios. Bueno, yo quiero mandarle un beso grande a toda la gente que está escuchando. Gracias por a vos por darme la oportunidad de llegar a todos ellos, y también les mando un beso muy grande a todos los chicos que trabajan conmigo, que en este momento deben estar cargando el micro porque en una hora nada más nos vamos de gira. Ah, ¿en serio? Sí, nos vamos a Tucumán. Así que un beso grande para toda la ¿En gente una hora de Tucumán, te vas a Tucumán? Sí, a las 9 salimos. ¿Y tenés la maleta, todo listo, los bolsos, todo? Sí, tengo todo listo porque soy muy ansioso y hoy a la mañana ya tenía todo listo. Ya tenías todo preparado. Sí. Perfecto. Es el hombre ideal, chicas, ¿eh? No, ni cerca, pero sí soy ansioso. Gracias, Abel, ¿eh? Muchísimas gracias por estar acá, ¿eh? Bien, gracias. Abel Pintos pasó de esta manera en Ni se te ocurra contarlo. Solo que quiero vivir. Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Y todo lo que busco está en vos. Todo lo que quiero vivir. Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Y todo lo que busco está en vos. Hasta las 21. Ni se te ocurra contarlo. Con Marcela Labarca. Por Mitre. Vuelve Grandete, el juego que hace posible esos amores imposibles. Este domingo ya podés armar tu equipo en grandete.com.ar. Además, ese día, Clarín te regala un suplemento especial con todas las estadísticas y la información necesaria para que elijas tu equipo. El suple incluye el listado renovado de todos los jugadores, con el puesto y la cotización de cada uno. Sale el domingo 15 de agosto, gratis con Clarín, el gran diario argentino. Presentan Gatorade, Banco Provincia y Movistar. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires te invita a ingresar en www.buenosaires.com.